El grupo de teatro Espiral, con el apoyo del Ministerio de Cultura con su convocatoria Leer es mi cuento, presenta Nuestras Letras, autores y autoras antioqueñas hechas radio. Hoy, cuentos y fábulas de María Eastman. María Eastman nació en Supía en 1901 y murió en Bogotá en 1947. Hizo parte de las llamadas muchachas escritoras, que sorprendieron a los lectores de la revista Cyrano en los años 20. Este osado grupo de jovencitas, conformado también por Fita Uribe, María Cano y Enriqueta Angulo, irrumpió en el ámbito literario antioqueño con temas y lenguaje modernistas, en contravía del canon imperante que consagraba los valores viriles del titán laborador, símbolo del ánimo dominante del colono antioqueño. Influidas tanto por los panidas como por las poetisas latinoamericanas Alfonsina Storni, Juana Ibarboru y Dermila Agustini, las muchachas escritoras se ubicaron en la vanguardia de los estilos y los temas y asumieron una postura liberal y feminista. Y es que Antioquia no fue ajena al empuje que caracterizó los años 20 en el mundo. Lo muestran la prosperidad económica y la modernización. Medellín dejaba de ser un pueblo. Sin embargo, persistía una fuerte resistencia a los aires renovadores, liderada por la Iglesia Católica, que imponía el único dogma rector de la vida civil y religiosa de esa sociedad jerarquizada. El ascenso del movimiento feminista, característico del período, se reflejó en Colombia en las luchas por el trabajo, la educación y el voto. Con el florecimiento de las ideas socialistas inspiradas por la Revolución Rusa y Mexicana, María Cano se erigió como líder sindical y con eso le dio un nuevo sentido a la inclinación de las mujeres por proteger a los pobres, ya no cristiano, sino político. En ese contexto surge la obra de María Eastman, conformada por numerosas piezas de prosa lírica dispersas en revistas y periódicos y por las fábulas del Conejo Viajero. María Eastman se dedicó a la educación de los niños, en sus propias palabras. Como a diario trato el alma de los niños, he podido adentrar y conocer el desenvolvimiento de los espíritus que se inician cuando las pasiones son plantas que más tarde darán sus emanaciones saludables o mortíferas. En 1917 se graduó de normalista, el único título académico al que podía aspirar una mujer, y después de una carrera brillante de marcado compromiso social, ocupó el cargo de inspectora nacional de escuelas públicas, el cargo público más alto ocupado por una mujer en ese momento. La originalidad de la autora reside en que escribió en prosa, y es quien inaugura el género de la narrativa infantil, ya que hasta entonces la literatura para niños se escribía en verso, siguiendo la tradición popular de las retahílas. Cuentos y fábulas de María Eastman. El ditirambo del reloj. La carcajada rajó el aire como una cuchilla. Las vibraciones agitaron los cristales y fueron a morir contra el muro lejano. Sentados en el suelo, hombres y mujeres departían con sinceridad. La galantería había salido por la ventana. Los hombres golpeaban a las mujeres y ellas reían complacidas. Dos ojos desorbitados descubrieron íntegra la esclerótica y una cabeza revuelta se irguió entre dos hombros de atleta. Cayó el auditorio y sobre la prominencia de una piedra se destacó el hombre. ¡Silencio, señores! Yo soy el relojero del rey. Todas las catedrales del país me deben la misericordia de un reloj. Los hice de mármol, de acero, de oro, de piedra y de ónix. Los hice enormes, pequeñines, como dientes de mujer, rosas, jacintos, lotos. La flora toda ajustó su belleza al capricho de mi mano. Eran finos, durables, irrompibles, relojes que se movían por la ley del ritmo, relojes femeninos, coquetos, armoniosos. Alineados en mi mesa de trabajo, parecían un batallón de fantasmas que movían la infinita variedad de sus agujas hacia adelante, con una seguridad calculada, me sobrecogía de espanto ante aquellos 12 signos, reproducidos en formas diversas, riendo en sus muestras con risas blancas y azules. Se contorsionaban en las serpientes, disimulaban su contento en las rectas, eran hipócritas y descarnados en las curvas y fingían compostura en las flores. Eran relojes cínicos. Sentía ansia de romperlos, de arrojar a los vientos la inutilidad de sus piezas, de quebrar sus volantes y de pulverizar sus vidrios. Me obsedían sus ojos blancos y fijos, su quietismo mentiroso, me perseguía su tic-tac asesino y mi vida empezó a oscilar como un péndulo maldito. En un arranque de deliciosa perversidad, tomé un martillo y destrocé mi obra. Crujía el acero, se despedazaba el mármol. El oro se ofuscaba en reflejos y se ponía amarillo de ira. El asa de un ánfora saltó en mil pedazos blancos y la pobre joya mostró el flanco fácil e insinuante. El hada cristal gimió bajo el martillo que, despiadado como Nerón metálico, me vengó sonoramente. Pero a pesar de todo me ha quedado un reloj. Lo llevo en un estuche rojo, aquí dentro del pecho. No se para nunca, es constante, es un martirio. Señores, ahora busco la manera de detenerlo. Yo que sujeté mi vida al sonido acariciante de un reloj, que regulé sus movimientos por el de mi sangre. Yo que hice florecer el arte bajo mis dedos de artista, que cuidé de la belleza como de una mujer amada, que presté movilidad y encantos femeninos a la imposibilidad metálica. Yo, que dominado por los relojes, llegué a vibrar a la par que ellos, y al fin, hastiado, los rompí para no oírlos. He sido castigado. Un reloj de carne me palpita dentro. Un reloj perfecto que marca mi vida con un tic-tac inacabable. La carcajada de los locos interrumpió el discurso y rajó el aire como una cuchilla. La reina de las campanas. La llamaban en el pueblo la reina de las campanas. Yo no entendía aquel nombre sonoro dado a una demente astrosa. Creí que, como en casos similares, la nombraban así por irrisión, la reina de las campanas. Me di a inquirir el origen de tan soberbio nombre. Disculpe, amigo, ¿podría usted explicarme por qué le dicen a aquella mujer la reina de las campanas? Los vecinos, al ver a alguien preocuparse de la loca y conociendo mi condición de forastero, apenas contestaban a mis preguntas con aire burlón. Pues se llama la reina de las campanas porque es la reina de ellas. Entonces los creía más locos que a la loca. El pueblo estaba situado en un valle extenso y fertilísimo. Una tarde salí a vagar por él. Al llegar a la vega, hallé a la loca sentada en la grama inmóvil con los brazos cruzados. Cuando sintió mis pasos, volvió la cabeza y me dijo en el tono más natural, como si desde el principio de su delirio me estuviera esperando. Por fin, eres la campana que me falta. Sonreí. Me senté a su lado. A pesar de creerla loca y de medir la diferencia entre ambos, a pesar de sentirme superior por disfrutar de la razón de que ella carecía, me hallé perplejo sin encontrar la manera de iniciar el diálogo. Pero se adelantó a mi afán. ¿Sabes? Te estoy esperando hace 5 años. Temí no hallar la última y la más sonora de mis campanas. Tú serás la campana que repica en la alegría. Tienes muchas campanas. Verás, la primera me la regaló mi novio cuando se casó con otra. Es negra y pesada. Suena y entonces todo toma su color. Esa me la coloqué en el corazón y es profunda y dolorosa. Jamás repica a prisa, sino con dobles que me hacen pensar si es ella que suena o es el corazón que late. Tengo otra de bronce, grave y severa, que solo se deja oír cuando por desgracia los señores serios del pueblo me reprenden o me aconsejan, y por no oírlos ni a ellos ni a ella, huyo, corro hasta olvidarlos. Y tengo varias campanillas de plata única, de la cual jamás se había forjado ni se forjará cosa alguna. Pero si supieras cómo adquirí esas campanillas... Estaba sentada en un banco de la plaza, oyendo sonar mi campana negra, la de carbón, la que me regaló mi novio. Cuando pasó el hijo de María Rosa, es blanco y rosado y rubio. Lo llamé y en vez de huir como hacen todos, se acercó y me acarició las manos y la cara. Cuando le dije que era mi campanilla, se echó a reír, con una risa tan fina, tan linda, que sentí angustia de que dejara de reír. Su risa se me entró por los oídos y por los ojos y se fue compactando. Tomó forma y se quedó conmigo para siempre en campanillas de plata. Tengo una de cristal, transparente y delicada, que parece que va a romperse. Esa suena cuando los hombres hacen el bien, pero todo evita su sonido. Y me faltaba mi campanilla de oro, la mejor y más preciosa. Anduve la tierra buscándola, una vez creí encontrarla en un hombre que dizque decía siempre la verdad. Pero al ir a tomarla vi que me engañaba. No, no era de oro. Era de un metal dorado, halagador pero grosero. Estaba hecha de mentira. Pero ahora, mi rica campanilla ha venido a buscarme. Tú vives la verdad, eres mi campana de oro. Repicarás en la alegría. La tarde se acababa y sentí que dentro, confundiendo sus sones con mi corazón, doblaba la campana negra, la de carbón, la que le regaló su novio cuando se casó con otra. El ratón erudito. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pero es que usted no! ¡Silencio todos, que vamos a comenzar la clase! Ratón nació en una escuela. Desde su cueva, debajo del salón de clase, oía las enseñanzas y había aprendido a la par que los alumnos la urbanidad, la doctrina y la geografía. A la aritmética no le prestaba atención porque no le reportaba ningún beneficio. Su problema consistía en conseguir migajas de queso, pedacitos de carne y un poco de agua. Como no tenía que comprarlo, la moneda no representaba para él valor alguno. Era, pues, un ratón por demás erudito que había pasado muchas horas meditando sobre la geografía. ¿Cómo sería un río? Algo como el chorro que arroja la manguera. ¿Y un mar? Como la alberca del patio o un poco más grande. En cuanto a las montañas, eso sí era más intrincado de entender. No alcanzaba a imaginarse eso tan inmenso que cubría parte de la tierra. Lo mejor será hacer un viaje para ver por mis propios ojos todo eso de que habla el maestro. Pero, ¿a dónde voy yo si por todos lados hay gatos, venenos y acechanzas? ¿Qué puede hacer un ratón ansioso de saber pero atenazado por el miedo? Piensa que te piensa, se le pasaba el tiempo. No, ya no puedo esperar más porque a lo mejor me vuelvo viejo. Echemos el todo por el todo y si perezco en el intento, bah, no importa. De algo he de morir. Peor es acabar mis días en un agujero. Tomó el morral y el bastón, se caló las gafas, porque él creía que los anteojos le daban importancia. Y una mañana, mientras el gato roncaba, salió a saltos y se plantó en la calle. ¡Oh! ¡Qué ¡Qué deslumbramiento! ¡Qué cosas tan maravillosas hay aquí! Luces prendidas en los postes que el viento no apaga, casas altísimas, gentes, animales. Por fortuna, ni un solo gato a la vista. ¡Qué lejos queda ya la escuela! Ya no podré retroceder, que no recuerdo el camino. Llegó a un parque que a él se le antojó un bosque. Creyó que el estanque del centro era un mar. Pero este mar no tiene barcos. En fin, ya encontraré otro. ¡Pero qué vida más agitada la de la ciudad! La muerte está en todas partes y todo aquí es trampa. Pues como por aquí veo la gente, yo sigo por donde ellos van. Y alguna parte voy a dar. ¡Corre que corre! Va nuestro ratón lejos, muy lejos. Ha llegado la noche y piensa en reposar. Se acurruca en un vallado, coloca su alforja, se quita las gafas y se dispone a dormir. ¿Qué te digo que no? Pero es una injusticia. Yo también ayudé a robar. ¡Ah! ¿Con qué ladrones? Pues me da el maíz o le cuento al dueño del sembrado. Si me sigues molestando, te meto la cola en los ojos. Así iba la pelea cuando sale escapada una ardilla apretando una mazorca. Y ya más tranquilo el ratoncito empieza a dormir cuando, he aquí a su derecha, empieza otra disputa. ¡Tú eres mi amigo! ¡No eres mi amigo! ¡Te dije que tú eres mi amigo! ¡Nosotros entonces somos dos amigos! Son dos borrachos que se hacen promesas de amistad eterna, se juran fidelidad sin fin y se reconocen mutuamente los méritos. El ratón está impaciente, esos hombres parecen locos. La conversación lleva trazas de no acabar. Se levanta y sigue un trecho en busca de un sitio mejor. Pero estaba escrito que no había de reposar. Saltan lagartijas, crujen las ranas, iluminan los cocuyos y, en fin, que nadie parece dormir en el camino. A la postre amanece y el ratón continúa el viaje. ¿Pero qué es lo que hace tanto ruido y no se deja ver? De esto sí no habló el profesor. ¿Cómo se llamará esta maravilla? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Ah? ¡Ah! ¡Pero si es un pájaro verde! Buenas tardes, amigo. ¿Cómo está usted? Pregunté que cómo estaba usted. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa tan graciosa ha visto? ¿Campesino yo? Se equivoca. Soy de la capital. Pero como usted comprende, por allá no hay cascadas, como aquí no hay escuelas. ¿Escuelas? ¿Ve? También usted ignora algo. ¡Ay! Dejemos la discusión y cuénteme para dónde va. No llevo rumbo fijo. Quiero conocer un poco porque la vida de la ciudad me está volviendo neurasténico. ¿Neuras qué? Neurasténico, quiere decir desilusionado, fatigado. ¡Ay, ya! Déjese de bromas, hermano. Eso por aquí se llama falta de trabajo. ¡Qué vulgaridad! Bueno, pero basta de peleas. Y como yo conozco por acá y no tengo nada mejor que hacer, pues me ofrezco a acompañarlo. ¿Qué le parece? Y así arrancaron viaje juntos. El ratón le daba migas de pan y este le correspondía con moras y uvas de monte. ¡Ah! ¡Todos estos campesinos son unos perezosos! Y los chicos de la escuela, charlatanes e ignorantes. El perico hablaba mal de los campesinos y el ratón calumniaba a los chicos de la escuela. La murmuración los unió y resolvieron seguir juntos indefinidamente. Estuvieron en una mina de socavón que no fue del agrado del ratón, porque le parecía mucho a su cueva. Vieron vagonetas llenas de mineral que iba por cables al molino, ruedas grandes movidas por agua, bisones que machacaban piedras, hombres que cernían arena. ¡Ah! ¿Esto? ¡Esto! ¿Qué sacan de aquí es oro? Del oro se hacen las monedas, y con ellas se compra lo que uno desee. Este me quiere dar clase de aritmética, y yo no me dejo. Eso ya lo sabía yo, pero no me interesa. Entonces, ¿qué le interesa a usted? La sabiduría. ¿Y eso? ¿Para qué sirve? Mejor es que no hablemos de cosas que usted no entiende. Molino y cabizbajo siguió al perico, sintiéndose poquita cosa al lado de aquel sabio que veía todo a través de los espejuelos de sus gafas. A ver, ¿a que tú no sabes lo que es una cordillera? Pues... ni una estribación. ¿Estriba qué? Y seguro piensas que una carretera y un sendero es la misma cosa. Cada día amanecía más triste el perico al reconocer su ignorancia. ¡Ah! ¡Ese ratón es un as! Yo no conozco sino el monte y las hierbas y los matorrales. Apenas si puedo distinguir los árboles y sé dónde encontrar frutas maduras. Con mucho esfuerzo, logro evitar las trampas y encontrar refugio contra los enemigos. Soy un tonto y he perdido la mitad de mi vida. En cambio, mi amigo conoce el nombre de cuanto vemos y sabe para qué sirve. Ha oído hablar de tierras lejanas, de mares, barcos y ferrocarriles. Habla muy bien y sabe comportarse en todos los momentos. Infatuado el uno y humilde el otro, iban camino adelante gozando cada uno a su manera. El perico aprendía a su compañero y el otro desarrollaba sus facultades docentes reprimidas hasta entonces. Ya verás tú que un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. El Magdalena... Cuando más enfrascados estaban en una conversación sobre geografía física, el enemigo Misifus se presentó de improviso sobre la cerca de una hacienda. Le puso el ratón su aire doctoral, perdió la compostura, arrojó el bastón y se echó a temblar. El perico no volvía del asombro. Que su maestro tan sabio sintiera miedo de un infeliz gato que no sabía lo que era geografía ni botánica. Era el colmo del absurdo. Vuelve a mirar, pero su compañero ha desaparecido. Vuela un árbol y se pone a otear por el campo. Allá en una grieta del cerco y en la posición menos distinguida, ve al ratón. ¡Hola, amigo! ¿Qué le ocurre? ¿Por suerte le tiene miedo al gato? Antes de contestar, saca la cabeza y al cerciorarse de que el enemigo ha abandonado la cerca, sale, vuelve a calarse las gafas y dice... ¿Miedo yo? No, no. Sucede que él y yo tuvimos una discusión científica en un certamen público y como lo vencí, trato de no hacerme presente para que no se sienta humillado. ¡Ah! ¡Qué modesto es mi maestro! Piensa el perico y se dispone a seguirlo con más fervor que nunca. El niño inútil. ¡Usted es un pedazo de inútil! No sirve para nada. Repetían a diario los padres de Pacho, y él estaba convencido de que eso era verdad. Cuando ellos murieron, el niño se dijo... Ahora, ¿a dónde iré? Nadie querrá tenerme en su casa porque no sirvo sino para comer y dormir. Lo mejor será recorrer el mundo y pedir limosna en el camino y dormir donde pueda. Como lo pensó, lo hizo. Tomó las pocas ropas que tenía... Cerró la puerta de la casita, dio una última mirada a la huerta y echó camino adelante. Pronto dejó atrás el pueblo y las gentes que conocía. Sentía hambre, pero no se atrevía a pedir porque le daba vergüenza. comió frutas que encontró en los árboles del camino. Ya de noche llegó a un pueblo y fue a dormir al atrio de la iglesia. El cansancio pudo más que el hambre y pronto dormía profundamente. Como en sueño sintió que lo levantaban, pero el sueño era tan avasallador que no pudo abrir los ojos. Al despertarse quedó sorprendido al encontrarse en una choza destartalada y maloliente. Un viejo hacía café en un hornillo de alcohol. Pacho pudo ver lo que lo rodeaba porque el viejo le daba la espalda. Todo era desorden y desaseo, restos de pan por el suelo, papeles y basura por todas partes, un colchón viejo en un rincón y multitud de moscas revoloteaban a su alrededor. En buena parte he caído. ¡Levántese, levántese, vagabundo! Tiene que ganarse la comida. Acto seguido tomó el anciano una gran bolsa de cuero y un bastón y salió dejando a Pacho encargado de la limpieza y de la preparación de la comida. Si no encuentro todo bien, vas a pasarlo muy mal. Y no trates de huir, porque tengo las piernas muy largas y te alcanzo donde quiera que vayas. Diosito, por favor, ayúdame, sácame de esta. Yo sé que no sirvo para nada, pero si me ayudas, te prometo que me vuelvo un niño bueno. Si vuelve el viejo y me va a matar a palos. Barrió el cuarto, puso los pocos muebles en orden, lavó los platos y encendió el fuego. Había poca luz y resolvió abrir las puertas. Entonces vio una huerta parecida a la de su casa. Tomó legumbres para el cocido. A poco llegó el viejo. Anduvo alrededor del cuarto examinando todo, y al ver que Pacho había cumplido sus órdenes, dio un guiño y se sentó a almorzar. El viejo no habló ni una sola palabra, y luego que hubo terminado, vació sobre la mesa el contenido de la bolsa. El niño comprendió que el hombre era un mendigo. Esto no es caridad. ¡Ay! Donde no tenga la comida lista para cuando regrese. Pacho tenía un miedo espantoso al ver el aspecto del viejo, cuyo rostro, cubierto de barbas, apenas dejaba de entrever los ojos, el vestido hecho jirones, el sombrero roto y los zapatos embarcados. Pero lo que más miedo le daba era el bastón, grueso y nudoso. Pachito no se atrevía a huir porque pensaba... ¡Ay! Como yo no sirvo para nada, en todas partes la pasaré mal. Y aquí, por lo menos, tengo comida y techo. Hizo de nuevo la limpieza y se fue a la huerta. Estaba lleno de malezas y Pachito tomó el azadón y la limpió. Y arregló las verduras. Al enderezar los tomates decía... Matica, matica, ¿me comerá el viejo? Repetía la pregunta a la lechuga, a los rábanos y a los repollos. Felices ustedes que pueden salir de aquí. Yo estoy prisionero del viejo y seguramente me matará esta noche. ¡Ay! ¡Ay, mis pies! Esto que me está pasando debe ser un castigo por no haber servido nunca para nada. ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¡Vuelve mañana! Si el viejo no me ha matado, te daré algunas frutas. Luego de descansar sus pies en el arroyo, Pacho entró a la casa y se puso a separar lo que el viejo había sacado de la bolsa. Pan, queso, hortalizas, granos, chocolate y algunas moneditas. Llevó todo al aparador y preparó la comida. ¡Qué lindo prado el que se divisa desde aquí! Verde, plano, con árboles y vacas y caballos. ¡Ah! La torre de la iglesia y el tejado de las casas del pueblo. Y por allá, la carretera trepando por la montaña hasta perderse en la cumbre. ¡Cómo desearía jugar en ese prado! Acercarme a los becerros que retozan en la hierba. Pero no puedo salir de aquí. El viejo me molería a golpes con ese bastón. Revolviendo cajones, Pacho encontró un mantel. Puso la mesa y trajo flores de la huerta que colocó en un vaso. Además, como el durazno estaba lleno de frutas, cogió algunas y las puso en un plato. A ver, siéntate a comer. El niño asustado acercó una silla y empezó a comer sin levantar los ojos del plato. El viejo metió la mano al fondo de la bolsa, sacó una manzana y la puso frente a Pachito. Este la miró, pero no se atrevió a tocarla. ¡Cómetela! El viejo abrió un gran cajón que había en un ángulo de la pieza, sacó dos mantas y una almohada, y sobre el mismo cajón improvisó un lecho. Toma esto y acuéstate. ¡Uy! Me matarás cuando esté dormido. Pensaba Pacho y se prometió no dejarse vencer por el sueño en toda la noche. Pero al sentirse entre mantas calentitas, se dejó vencer. Cuando despertó era de día. El viejo ya no estaba y sobre la mesa encontró el café preparado y un buen trozo de pan. Se puso feliz y se bañó en el arroyo. Cuando empezaba el aseo del cuarto, alcanzó a ver un lío sobre una silla y al desenvolverlo, se encontró con que era un vestido nuevo y como a su medida. ¿Será para mí? Es como de mi talla. Después de todo, el viejo no es tan malo. Me cuida, aunque yo no sirva para nada. Pacho se propuso demostrarle su agradecimiento. Lavó la ropa, barrió, pulió los muebles, puso flores nuevas. Con cajones viejos hizo una cama y allí puso el jergón del mendigo y lo cubrió con una sábana. El niño buscaba por toda la casa y encontraba objetos diversos en cajones que había en los rincones, en la cocina y por todo el resto de la casa. Vio que en aquella casa no faltaba sino orden y se propuso arreglar todo y lo consiguió. Ya olía bien y la choza se iba tornando alegre. El viejo seguía sin hablar, pero a cada tarde traía algo para el niño y lo dejaba sobre la mesa. Hoy un libro, mañana unos zapatos, otro día un juguete. Pero Pachito hubiera preferido a todo eso el que el anciano le hablara. Era muy triste aquella vida silenciosa, y a no ser porque durante el día se entretenía hablando con las matas de la huerta y con los pájaros que venían a los árboles, se hubiera vuelto loco. Se sentía muy solo y deseoso de conversar con alguien que le pudiera contestar, porque las matas y los pájaros no hacían sino oírle. Después de un mes de vivir en aquella casa, aún no sabía el nombre del protector. Por lo demás, él lo respetaba tanto que era incapaz de dirigirle la palabra. Pero el silencio seguía y el niño estaba muy triste. Un día el niño dejó a un lado su miedo y le dijo algo al mendigo. Disculpe, ¿será que usted puede traer un poco de cal para poner bonitos los muros? El viejo no contestó, pero se quedó mirando fijamente al niño y este creyó ver una sonrisa a través de la espesa barba. Desde entonces la amistad entre ambos se hacía cada vez más estrecha. El niño seguía creyendo que no servía para nada, pero no obstante, la casa lucía limpia, había flores y matas, la huerta cuidada. Por su parte, el viejo iba trayendo poco a poco cosas para arreglarla. Un domingo al despertar, Pachito se quedó perplejo. El anciano se estaba afeitando y tenía vestidos y zapatos nuevos. El niño dudaba de lo que sus ojos estaban viendo. A ver, Pachito, levántese. Hay nueva sorpresa. A su lado, encontró un vestido nuevo. Después del desayuno salieron en dirección al pueblo. Lo llevó de la mano hasta la iglesia y luego al mercado, le compró cuánta golosina había y por último lo llevó al circo que paraba entonces en el pueblo. ¡Oh! Pachito estaba radiante, sentía deseos de abrazar al viejo, de expresarle de algún modo su cariño. Es que, pues, usted nunca me ha dicho cómo se llama. Me llamo Juan Víctor. Qué bueno que usted fuera mi papá. El viejo se detuvo. Alzó en brazos al niño, lo besó en la frente y le dijo: pues, llámame papá, si te gusta. Y así, Pachito, el niño que no servía para nada, fue la alegría y el sostén de aquel anciano que revivió con la compañía del pequeño. Acaban de escuchar Cuentos y Fábulas de María Eastman. Dirección general y adaptación, Carolina Ceballos. Musicalización y diseño sonoro, Jorge Tobón. Control sonoro, Dagoberto Paternina. Interpretación, Andrea Ortiz, Carolina Ceballos, Daniel Toro, Jorge Tobón, Ramiro Tejada, Juan Pablo Muñoz. Invitada especial, Paloma Pérez. Agradecimientos, Emisora Cultural, Universidad de Antioquia, Fiesta del Libro y la Cultura. Teatro Espiral, 2012.